Lecciones de la Biblia a continuación. Hoy estudiaremos Daniel, Nabucodonosor y Babilonia. Daniel 1, 1 y 2. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Este es otro impresionante relato de la historia antigua de Israel. Y fue puesto en duda porque durante muchísimos años Babilonia no tuvo ninguna prueba más que lo que dice la Biblia, lo que decían algunos otros fragmentos. ¿Qué historia hay aquí? El pueblo de Dios es invadido por Babilonia y Daniel y muchos otros cautivos son llevados a esta ciudad y está todo el desarrollo en el libro de Daniel de lo que ocurrió. La invasión, los reyes y la sucesión de reyes babilonios y toda la historia hasta su caída cuando vienen los medos y los persas y los invaden. Una vez más, la fe de los cristianos, los hijos de Dios, fue puesta a prueba. Y muchos creyeron la historia y la alta crítica otra vez dijo, falso, no hay evidencias de Babilonia. Bueno, pues en muchas tablillas se empezaron a encontrar nombres de personajes que son narrados en el libro de Daniel y en otros libros de la Biblia que concuerdan con nombres de Babilonia. Pero lo más grande es que la ciudad de Babilonia fue encontrada. Así que se encontró que realmente Nabucodonosor era hijo de Nabopolassar, que había una ciudad enorme con más de 300 templos dentro de la ciudad, un palacio con todas las exquisiteces, una muralla doble, se encontró del espesor exacto, tal como eran descritos en la Biblia. Bueno, las 8 puertas, los nombres en cada puerta de las divinidades. Pero lo más interesante es que en el libro de Daniel, cuando en Daniel 7 se describe a Babilonia, dice que vio un león con alas en la visión que Dios le dio a Daniel. Todo el tiempo hemos aceptado que un león con alas significaba Babilonia. Bueno, pues cuando se descubre la puerta de Istar y todo el camino que conduce a la puerta está en la pared 120 leones con alas, que era el símbolo de Babilonia. Y una vez más, Dios confirmó con la arqueología y con los descubrimientos lingüísticos que la historia bíblica era real. Una vez más era real. Que Babilonia sí existió, que la cautividad sí existió y se encontraron muchas pruebas que determinan que todo el relato bíblico exactamente sucedió en la historia. Y así como Dios libró a Daniel y como Daniel evangelizó a un rey poderoso como Nabucodonosor, Dios puede cuidarnos a nosotros en nuestros exilios, en nuestras dificultades, en nuestras flaquezas. Y si puedo confiar en un relato bíblico de un Dios que libró a Israel en Babilonia, puedo confiar en un relato bíblico de que Dios promete hoy a nosotros su protección y que podemos ser como Daniel. Daniel propuso en su corazón, como dice Daniel capítulo 1:8, no me voy a contaminar con Babilonia. Hoy Babilonia representa todo aquello que se opone a Dios, que distorsiona lo de Dios, que desdibuja lo de Dios, que lo saca de contexto y toma una parte que es bíblica y le añade una parte que es falsa, porque este es el argumento más importante de Satanás, porque Babilonia significa confusión. Y hoy también nosotros estamos con la Biblia en la mano para salir de cualquier confusión y librarnos, como Dios libró a Daniel y a su pueblo en Babilonia. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Inscríbase a nuestro canal de YouTube, Daniel Herrera Jerez.